11 y 52 minutos, seguimos en el tiempo de la actualidad local, seguimos hablándoles de actividades que se van a desarrollar este fin de semana y la que cobra especial protagonismo, sin duda, durante los próximos días es la celebración del Corpus Christi en nuestra localidad. Ya saben que esta festividad religiosa se llevaba a cabo en la jornada de ayer, se celebraba precisamente ayer, jueves, día de Corpus, con además salidas procesionales en lugares festivos como en Andalucía, en Sevilla o en Granada, por ejemplo. El resto de municipios y ciudades españolas donde no es festividad en esa jornada, pues dejan las procesiones, las salidas procesionales para la jornada del domingo. Es el caso también de nuestra localidad, donde se celebra el Corpus Christi desde el pasado año 2007, cuando se recuperaba esta tradición con la celebración de una festividad, bueno, pues intentando realzarla tal y como se hacía antaño. Las tres hermandades de Ubrique colaboran desde entonces junto con la parroquia para mantener esta celebración. De hecho, este año es la hermandad del Nazareno a quien le corresponde la organización del cortejo. Nosotros vamos a hablar con Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, son las tres hermandades que existen en nuestra localidad, Hermandad del Nazareno, Cautivo y la de los Remedios, quienes junto con la parroquia, por supuesto, se ocupan de lo que es la organización de la celebración del Corpus Christi. Cada año le llega el turno a una hermandad organizar todo lo relacionado con lo que es la organización de ese cortejo, ¿no?, procesional, y este año esa función ha recaído en la Hermandad del Nazareno. Cuéntanos, Olegario, ¿en qué consiste esa organización del cortejo? Pues todo lo que consiste es en llevar el cortejo de la mejor forma posible, como debe de ser, con el respeto que se debe hacer en una procesión tan importante, que la más importante que se pueda celebrar, y llevar el orden determinado como debe ser en el corpus, por orden de antigüedad de hermandades, el paso con la custodia, el cura párroco de Ubrique y detrás palio las autoridades y la banda de música, llevar ese cortejo y llevar un orden en la fila y que no vaya cada uno como quiera. Bueno, pues ese orden en el cortejo procesional es el que se va a establecer por parte de la Hermandad del Nazareno, como decíamos, y es el que se ocupa de esa organización. Pero también hay que ofrecer otros detalles, ¿no?, de lo que va a ser la celebración del Corpus este domingo. Por ejemplo, hay que hablar de la fecha, hay que hablar del recorrido, hay que hablar también de los altares que se colocan en diferentes puntos de ese recorrido. Por ejemplo, podemos comenzar por el horario, porque hay una celebración religiosa por la mañana, luego lo que es la salida también por la tarde, se ha retrasado también un poco, ¿no?, esa salida, cuéntanos. Pues sí, la celebración de la Eucaristía será en la parroquia Nuestra Señora de la O a las 12 de la mañana, tendrá lugar la Eucaristía, y la procesión se iniciará a las 19:30 con la oración de víspera dentro de la iglesia parroquial. Y seguidamente se tendrá lugar la procesión ya propiamente dicha, que vendrá a ser sobre las 8 de la tarde, más o menos, cuando termine la oración de víspera. En un principio estaba prevista lo que es la propia salida a las 7:30, pero se ha retrasado, ¿no? A las 7:30 será esa oración y luego ya la salida procesional. Pues sí, efectivamente, se va a retrasar un poco con la oración de víspera que se va a hacer antes de empezar el recorrido procesional, y así que se retrasará un poco, 25 o 30 minutos, una cosa así más o menos, lo que tendrá de retraso sobre el horario previsto. A mí siempre que hablamos de actividades que se desarrollan al aire libre me gusta mirar el tiempo, porque puede ser un aliado o un inconveniente. En este caso parece que el tiempo en la jornada del sábado va a ser casi un aliado, ¿no?, porque las temperaturas van a ser algo más frescas. Sí, la temperatura nos va a dar un poco de tregua, que no vamos a llegar a lo que hemos tenido estos días atrás, y también la hora también va a acompañar a las 8 de la tarde, la salida ya de la procesión a esta hora, pues también la temperatura empieza a bajar un poco y podrá ser más llevadero y podemos hacer la procesión muy bien. Esto es que invito a todo el mundo a que participe de esta procesión el día el domingo a partir de las 8 de la tarde. Bueno, pues tenemos entonces lo que son las celebraciones religiosas, a las 12 en la parroquia el domingo, después esa oración de víspera que me comentabas a las 7:30, la salida a las 8, y lo siguiente, bueno, pues hablar del recorrido. ¿Cuál es el itinerario por el que va a pasar la procesión del Corpus? Pues el itinerario saldrá por la plaza del Ayuntamiento, Recorrerá calle Agua, Plaza Colón, calle Solano, calle Botica, otra vez volvemos hasta la Plaza del Ayuntamiento para tomar la calle Real, Plaza de San Juan, calle San Francisco, y la recogida será en el convento de Capuchinos de aquí de Urquiza. La salida, por tanto, desde la parroquia, la llegada al convento de Capuchinos. El recorrido es el mismo, ¿no?, que en otras ediciones. Yo no creo recordar que algunas veces con obras que se han ejecutado en el casco antiguo, en años anteriores no sé si hubo cambios, pero este es el recorrido de siempre, ¿no? Este recorrido se viene haciendo, yo creo que es el segundo año que se hace este recorrido. Pues otros años se ha hecho un recorrido terminado en la otra vez la iglesia parroquial. Pero el año anterior se hizo de esta forma y este año volvemos también a retomar este recorrido, que es el que creemos que es el más oportuno. Entonces, en realidad es un recorrido relativamente nuevo, ¿no?, el itinerario marcado. Sí, bueno, nuevo. Desde que se retomó el año 2007, sí. Pues habremos salido, un año no pudo ser porque por la lluvia, y otro año con las obras de la parroquia fue un recorrido alternativo, así que el recorrido, claro, que creo que se va a hacer repetido es este. Yo creo que este, y creo que será con el que nos quedaremos. Claro, habrá que ver si se consolida, ¿no?, para darle ya ese tono de recorrido habitual, ¿no?, en realidad. Pues sí, esto yo creo que habrá que consolidarlo como todas las cosas, pero que es un recorrido bastante bonito y, por el casco antiguo, un sitio que todo el mundo creo que apostaría por él. Bueno, pues la procesión del Corpus se va a llevar a cabo, como decías, por todo ese recorrido a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, hay que tener en cuenta que a lo largo del recorrido se van a realizar diferentes paradas a la altura de los altares que van a estar situados por todo el casco antiguo. Altares donde, bueno, pues estarán los elementos propios de la comunión, es decir, el vino, la uva, el trigo, el pan. Y además también en cada año, no sé si este año también, bueno, pues se dedica el altar a un motivo en particular. No sé si tienen los detalles de los altares que hay, dónde van a estar localizados y a qué se dedican. Pues sí, los altares este año va a haber, creo que son 7 altares, estarán ubicados en la Plaza del Ayuntamiento, Plaza Colón, en la calle Los Solanos también habrá otro, calle Botica, calle Real, Plaza de San Juan y a la altura de depósito del agua, antes de llegar al convento, serán los altares que hay. Hasta ahora, estarán basados sobre el lema del curso pastoral de este año, que dice, ay de mí si no predicara el Evangelio. Estarán basados todos sobre el lema este, y cada uno lo dedicará más o menos a un tema digno. O sea, en realidad sobre el Evangelio, y luego ya cada uno pues lo centrará en un aspecto u otro, ¿no? Sí, ya lo dedican cada uno a un tema distinto. Luego los altares, hay que decir también que, bueno, pues se ocupan de ellos desde las propias hermandades hasta también grupos de personas o grupos parroquiales, ¿no? Sí, más que nada son las propias hermandades, grupos parroquiales, pero más que nada son los vecinos de Ubrique los que con su devoción hacia el Santísimo son los que instalan los altares en las calles donde se va a parar el Santísimo a incenciarlo y hacer sus paradas. ¿Vosotros, la Hermandad del Nazareno, asume alguno este año? Este año, por cuestión de intendencia, no vamos a poder instalarlo. Todos los años hemos participado, pero este año vamos a dejarlo para el próximo año. Bueno, en cualquier caso, sí que os ocupáis de toda esa organización del cortejo, ¿no? Como comentabas anteriormente, y me gustaría incidir en ello, porque principalmente lo que conlleva es establecer ese orden. No sé si lo podemos volver a comentar, me decías que primero van las hermandades por antigüedad, ¿no? Primero irán los niños de la comunión, participarán también en la procesión, irán los niños, están detrás, irán los grupos parroquiales, parte de la hermandad de agrupación parroquial, hay grupos parroquiales que están trabajando todo el año en la parroquia, como son Cáritas, como son el catecumenado, son la OA, Cáritas, etcétera, que hay un bastante grupo que participan todo el año y van y también participan en la procesión. Después irán las hermandades por orden de antigüedad. Primero irá la agrupación parroquial, Nuestro Padre Suscriptivo Rescatado, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y en último lugar irá la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Creo que vendrá también un cuerpo de acólitos, puede ser que venga también, creo que está casi confirmado el cuerpo de acólitos, delante del paso con la custodia, y detrás irá el cura párroco, y ahí ya detrás del cura irá el palio, autoridad de invitados y la banda de música. Uh-huh. Claro, eso no lo hemos comentado todavía. La banda de música otorga lo que es también participa también, ¿no?, de la procesión con el acompañamiento musical. Sí, irá la banda municipal de Ubrique, que nos acompañará durante el recorrido. ¿Cuánto tiempo habéis determinado vosotros que puede durar el recorrido del Corpus Christi? ¿Salida a las 8, regreso al convento de Capuchinos? Yo creo que un par de horas, 2 horas y media, yo creo que más o menos andará sobre ese tiempo, más o menos. Y bueno, pues por lo demás, no sé si alguna otra cuestión en cuanto a lo que es la revisión del recorrido. Claro, en realidad todo esto quizás un poco lo podríamos hablar después, ¿no?, con la Hermandad de los Remedios, porque es ella la que se ocupa de procesionar, los costaleros de la Hermandad de los Remedios se ocuparán de procesionar lo que es el paso, ¿verdad? Sí, son ellos los que se encargan de llevar la custodia en el paso, son los que se encargan desde el primer año, son ellos los que llevan este cometido de los costaleros y la cuadrilla costalero, son los que, de la Virgen de los Remedios, son los que se encargan de llevar la custodia. Entraremos a hablar también. El palio lo llevamos entre la agrupación parroquial y la hermana de nuestro padre de Nazareno, llevamos el palio que va detrás del cura párroco, y ellos son los que se encargan de llevar la cuadrilla de Nuestra Señora de Remedios, la que lleva la custodia. Luego, claro, tú me comentabas que el recorrido son unas 2 horas, 2 horas y media aproximadamente, pero claro, más o menos, hay que ir parándose en los altares, ¿no? Sí, te paran en todos los altares, hay que pararte en todo. Pero este más o menos será sobre 2 horas y media, una cosa así, más o menos. Aproximadamente. La celebración del Corpus, como decíamos, que del 2007 se volvió a recuperar en nuestra localidad, y yo te quería preguntar por la aceptación que desde entonces ha tenido. He tenido salidas profesionales del Corpus en horario de mediodía, ¿no?, con una calor exagerada. Ahora, por ejemplo, por la tarde-noche ya, eso sin duda, bueno, pues aumentará también la participación, ¿no?, de las personas que quieran acudir a la celebración religiosa. ¿Qué participación estáis viendo ustedes durante estos últimos años? ¿Cómo lo habéis visto? La participación, yo creo que, hombre, el primer año siempre no es muy significativa la participación que puede haber después de retomarlo de tanto tiempo sin celebrarse en la calle, el Corpus, pues no es significativo la gente que pueda haber, porque era normal que apareciera muchísima gente para ver cómo se desarrollaba la procesión. Esto hay que verlo ya en el tiempo, y en el tiempo estamos viendo que la aceptación es bastante buena, se está manteniendo el número de altares que se van poniendo todos los años, es casi siempre un número igual, la gente que participa yo creo que cada vez viene a más, la gente que se acerca, que nos acompaña, o que incluso se acerca a una esquina para ver pasar la custodia, y yo creo que que se está regando, y cada vez vamos intentando de hacer algo nuevo, algo que dé más vistosidad a esta procesión tan importante del Santísimo en las calles de Ubrique. Claro, hay la celebración del Corpus Christi en otras zonas de la comarca de la Sierra, que tiene muchísima tradición, ¿no?, en Zahara, en el Gastor y demás, donde además tiene elementos ornamentales muy peculiares, ornamentando lo que es las calles y demás. Eso en nuestra localidad no se da, pero sí se invita a la gente que resida, a que tenga sus viviendas por donde transcurre el recorrido de la celebración de lo que es la procesión, que adorne, ¿no?, que no sé, que se coloquen a lo mejor en los balcones, ¿no? Sí, eso sea a todos los vecinos donde va a pasar la custodia, se le invita a que adornen sus balcones, que pongan engalanadas las fachadas, a que estén con aquello, con un decoro especial para tal procesión que va a pasar por su puerta. Y por lo de demás pueblos de la sierra tienen mucha tradición, tienen tradición de muchos años, pero yo creo que aquí no le tenemos mucho que envidiar a ningún pueblo de por aquí, por los alrededores. Aquí en Ubrique se están haciendo las cosas, creo que se están haciendo bien, estamos haciendo bastante bien, con un decoro muy bueno, la custodia se lleva un paso con muchísimo respeto, y el cortejo, creo yo también que es un cortejo bastante bastante bien organizado, está con una solemnidad como debe de ser, no podía ser de otra forma en esta procesión, y así que no creo yo que vayamos muy atrás de tantos pueblos como hay por alrededor, con tantísima tradición de años que llevan celebrando el Corpus. Pues nos queda invitar a sumarse a todas las personas que quieran participar en la celebración religiosa del Corpus, a que lo hagan, Olegario. No sé si hay algo más que añadir. No, yo solamente decir que participen de esta fiesta, que es una fiesta tan importante para todos los cristianos, que participen en la Eucaristía a las 12 de la mañana, que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de la O, aunque también hay Eucaristía en la ermita de Jesús a las 10 de la mañana, también habrá Eucaristía. Y después por la tarde, como no, invitar a todo el mundo a partir de las 19:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la O, allí a la oración de víspera, y a participar también en el recorrido procesional del Santísimo por todas las calles de Ubrique, que yo creo que es un día de gozo para todos los ubriqueños, para todos los cristianos de aquí. Pues nos quedamos también con esa invitación, por tanto. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, gracias por estar con nosotros y por informarnos. Bien, ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. 12:08, nosotros vamos a hacer una pausa, esperamos que breve, porque enseguida vamos a volver a retomar el tema de la celebración del Corpus Christi en nuestra localidad, hablando también con el resto de colectivos, de hermandades que participan en la celebración de esta fiesta religiosa. Será en unos minutos.